Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Primera multiplicación de los panes. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dicen: «¿Vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dice: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces». Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también los de los peces. Los que comieron los panes fueron 5000 hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera multiplicación de los panes. Dice Jesús que las gentes que lo escuchaban eran como ovejas sin pastor, y Dios sintió compasión de ellos. Y Dios, en su compasión por los hombres, nos ha dejado a todos y para todos un pastor, un sucesor suyo, del mismo Cristo, para que sus enseñanzas, las de Dios a los hombres, no sean adulteradas y sean siempre fieles a su mensaje, a su palabra, a lo que Jesús es, el Verbo, esa palabra de Dios que ha resonado desde siempre en las conciencias de los hombres. Esa palabra que se hizo carne para redimirnos de nuestras malas obras contra Dios, porque siempre que obramos mal, vamos contra Dios, y eso no lo quiere Dios, y por eso nos dejó un pastor, el Papa, para que fiel a Jesús nos instruya en su doctrina, la doctrina cristiana, la que debes saber y practicar, aunque haya cosas que no entiendas, y si las hay, que seguro las hay, porque tú tienes pocos años, mientras que la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene más de 2000. Entonces es lógico que no tengas conciencia de todo lo que Cristo enseñó, dijo o vivió. Por eso la Madre Iglesia enseña como buena madre a un hijo que acaba de nacer, y le dice con amor y autoridad maternal: eso no, eso sí. Haz caso a tu madre que te ama. Haz caso a la Santa Madre Iglesia Católica que te ama. Haz caso a quien sabe y quiere protegerte de que te hagas daño, de que uses mal de lo que hay de bueno en la vida. Déjate amar y cuidar y aconsejar por tu bendita madre, Santa Madre, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es fiel al Papa, al Pastor que Dios, Jesús, sintiendo compasión de todas las gentes, les da para que aprendan el camino de una vida fácil y llena de felicidad en su conducta fiel a la conciencia que Dios imprimió en los hombres para que no fueran contra Él. Y todo eso que lógicamente no entiendes, instrúyete en ello en casa y no en otras iglesias falsas. Primero aprende el porqué de lo que te cuenta tu madre iglesia y medítalo y acéptalo, porque es de fe que la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene las llaves que Cristo dio a Pedro para abrirnos el cielo. ¿Quieres ir al cielo? Sí, sé que quieres. Pues ve con Pedro, con quien tiene las llaves para entrar, con su sucesor, hoy Benedicto XVI. Amén. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.